Cuando sale por las tardes con su perro a caminar, con sus labios rojos fino que incitan a pesar, si le dicen un piropo, orgullosa y se está. Rosita la solterona nunca se podrá casar. Rosita la solterona busca, busca, busca tanto, no sabe que pronto, pronto solo podrá vestir santo. Rosita la solterona busca, busca, busca tanto, no sabe que pronto, pronto solo podrá vestir santo. Con sus labios rojos vivos que incitan a besar, si le dicen un piropo,